que creí tenerlo todo, se me fue quedando solo y muy pobre el corazón. Busqué como un loco la manera de saciar mi oscura pena y poderte enamorar. Porque soy un errante caballero que entre el polvo del camino se ha perdido lo mejor. Esos ojos de esos lindos labios rojos que fueron poquito a poco destruyendo al gladiador. ¿Y qué dice mi vida? ¿Qué dice? Mírame bien, yo ya no existo. Mírame bien, me tienes listo. Mírame bien, ¿qué quieres tú de mí? Mírame bien, con esos ojos, mírame bien, me vuelvo loco. Mírame bien, ¿qué quieres tú de mí? ¡Voy! ¡Ritmo! Yo quisiera que esta noche sea nuestra. Yo que siempre tuve todo, yo que nunca me caí. Voy perdiendo poco a poco esta batalla. Ay, no puedo doblegarte, tengo muy poco que hacer. Justamente la canción que está sonando, desearía que juntitos comencemos a bailar. Y que mires a este errante caballero que ha venido desde lejos pa' quererte conquistar. ¿Y qué dice mi negra? ¿Qué dice? Mírame bien, yo ya no existo. Mírame bien, me tienes listo. Mírame bien, ¿qué quieres tú de mí? Mírame bien, con esos ojos. Mírame bien, me vuelvo loco. Mírame bien, ¿qué quieres tú de mí? Mírame bien, yo ya no existo. Mírame bien, me tienes listo. Mírame bien, ¿qué quieres tú de mí? Mírame bien, con esos ojos. Mírame bien, me vuelvo loco. Mírame bien, ¿qué quieres tú de mí?